puesto en práctica. Y esto a pesar de que la diáspora colombiana genera un flujo de caja muy importante, más cuadramos las arcas del Estado colombiano de dos maneras. Por un lado, con los documentos, los pasaportes que tienen que tramitar en los consulados, y por otra parte, lógicamente, con las remesas al país. Entonces, hay un doble beneficio que le genera a la población colombiana a el Estado, y no se explica por qué esa mezquindad, incluso ahora también que hay una especie de fondo para invertir en la población colombiana. ¿Cómo es eso, José? Ricardo, que los consulados, las embajadas, no tienen en qué gastarse ese fondo destinado a la población colombiana en el exterior. Sí, Jorge, mira, antes que nada, de pronto el titular no es el más explícito para eso. No es que no tienen que gastarse, es que los consulados no quieren gastárselo, porque son ellos los que están en la obligación de pasar todas las inquietudes, todas las situaciones de los colombianos en cada jurisdicción donde tenga sede el consulado, pasar la Cancillería para precisamente que sea incluido en el Fondo Especial para las Migraciones. Los consulados no están haciendo ese trabajo. Los consulados se limitan a decirle a la gente: no hay dinero, no hay presupuesto, cuando ni siquiera saben cuánto es el saldo que queda en el Fondo Especial para las Migraciones. Ha llegado a tan alta esa sinvergüencería que el año 2022 se devolvió más del 60% del presupuesto asignado. Se asignaron míseros 600 millones y se devolvieron 334 millones, y dicho por la propia Cancillería, porque los consulados no reportaron casos de alta vulnerabilidad ni razones humanitarias, que es para lo que se creó el Fondo Especial para las Migraciones. Entonces, en este caso, muchas veces yo siempre he dicho que la culpa de los funcionamientos de los consulados en un 80% es de la Cancillería. En este caso no es de Cancillería, en este caso es 100% de los consulados, que ellos no reportan, no hacen esos informes a la Cancillería para que sea remitida al Fondo Especial para las Migraciones, que al final es lo mismo, porque todos los que integran el Fondo Especial para las Migraciones son departamentos o dependencias de la propia Cancillería. Entonces, aquí el problema radica es en los consulados, que no prestan por pereza, por desidia, por negligencia, por ineptitud, porque sencillamente hay cónsules que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer en un consulado, creen que eso es igual que hacer una campaña electoral, vociferar y gritar y una cantidad de cosas, decirle mentira a la gente. Resulta que es que en los consulados mandamos los colombianos. Entonces nosotros estamos muy pendientes de eso. Y eso es lo que está sucediendo con el Fondo Especial para las Migraciones. De hecho, estamos haciendo un informe muy detallado para explicarle más adelante a la gente a través de nuestra plataforma ColesRed, explicarle desde cuando se fundó el Fondo Especial para las Migraciones, por ahí en el año 2011, a través de la Ley 1465, el presupuesto que ha recibido, el irrisorio presupuesto que ha recibido, y siempre se quejan que no hay dinero y que no hay dinero. Pues claro, si el poquito que les dan no lo saben invertir para lo que deben invertirlo, pues obviamente nunca va a haber dinero. Entonces, aquí el 100% de esta responsabilidad es de los consulados colombianos en el mundo. Ricardo, eso significa, que no hay gestión a través de los consulados para hacer efectivo este fondo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer directamente desde los funcionarios del consulado para que puedan acceder a estas acciones, y qué población es la que recibe estos beneficios? Bueno, el Fondo Especial para las Migraciones es muy claro, ha sido reglamentado a través de dos decretos. En uno, ellos se equivocaron e incluso allí incluyeron el tema de la repatriación, que es el envío de cenizas y de cadáveres. El cadáver obviamente nunca lo han costeado ellos, pero las cenizas sí. A través de la segunda reglamentación que se le hizo a esa fondo en el 2013, suprimieron eso, quitaron la parte de repatriación, quitaron la parte de las cenizas, que fue una situación más que vulnerable, fue una situación de un razonamiento humanitario, pero lo han retirado. Entonces se queda únicamente el Fondo Especial para las Migraciones para atender situaciones de alta vulnerabilidad o por razones humanitarias de los colombianos en el exterior. Pues resulta que como ellos no definen realmente cuáles son las situaciones humanitarias ni de alta vulnerabilidad, entonces eso queda a criterio de ellos. Decir, no, si este sí necesita o este no necesita. Entonces, ese Fondo Especial de las Migraciones todos los años ha recibido dinero. Desde 400 millones empezó a asignar el dinero en el año 2013, a pesar de que se fundó en el 2011. Empezaron a 400 millones, 600 millones, 400 millones, 600 millones, de ahí nunca ha pasado, de 600 millones, porque según la Cancillería, Eso se aumenta de acuerdo a los reportes que hagan los consulados de necesidades que se hayan detectado en el año anterior. Es decir, que si en el año 2022, por ejemplo, se detectaron necesidades por 700, 800 millones, los consulados tienen que reportar eso a la Cancillería para que la Cancillería, a su vez, el próximo año aumente el presupuesto para cubrir esas necesidades, aunque ya han pasado, pero se prevé que van a llegar incluso hasta más. Entonces, eso es netamente un problema de negligencia consular, porque no les miran, ¿qué tienen que hacer ellos? Sencillamente, cuando llega un ciudadano con una situación de alta vulnerabilidad, una situación muy precaria, extrema, ellos deben mandar ese averiguar primero, obviamente, la situación del ciudadano en el país donde se encuentre, averiguarlo si realmente pide por necesidad o sencillamente, como suele también ocurrir, por sencillamente sinvergüencería, ¿no? Porque muchas veces, por más que tenga, siempre se quiere pedir más. Yo conozco gente que pide en todas partes y en todas partes le dan alguna cosita, entonces anda recogiendo y nunca trabajan. Pero bueno, son casos muy contados. La realidad de todo esto es que el consulado debería hacer un informe y enviarlo a Cancillería a través de una dependencia que tiene el Fondo Especial para las Migraciones para que reciban ellos. Ellos se reúnen, que es otro procedimiento muy mal hecho, porque si la persona necesita que le arreglen la situación ahorita, no pueden esperar hasta dentro de 30 días que se reúna los integrantes del Fondo Especial para las Migraciones para decir si se le pueden dar o no se le puede dar. Dinero realmente no dan en efectivo, pero sí prestan ayudas a través de muchas cosas para que la persona pueda salir de la situación en que esté. Pero, pues, repito, el consulado, por simple negligencia, porque no es nada lo que tiene que hacer, es simplemente un informe reportando esa necesidad a Cancillería y ellos allá analizan y le resuelven. Así sea para que le digan que no, pero al menos que ellos cumplan con su deber de hacer la gestión. El problema es que los consulados no están haciendo la gestión. Ricardo, ¿y a qué crees tú que se debe esa negligencia? Mira, hay varias razones. La primera, yo siempre he dicho que en un consulado no se requiere gente ni siquiera de carrera diplomática, aunque hay que reconocer que hay gente que está preparada para ello y que debería tenerlos ahí, ¿vale? Partimos de ahí. Pero no es extremadamente necesario, porque es que para atender un consulado como cónsul, lo que se necesita es tener sentido y sentimiento social, amor por los demás, sentir en carne propia el dolor de los demás, y eso es muy difícil, ni siquiera con 2 o 3 o 5 o 10 cartones profesionales se tiene eso. Hemos tenido cónsules que no son de carrera diplomática, pero han hecho una excelente labor, al contrario de otros que sí lo son. Esto no quiere decir que no funcionen los de carrera diplomática, por mí que fueran todos de carrera diplomática, obviamente, experiencia, y para eso se han preparado a ellos. Entonces, esa es una de las razones, que el cónsul llega muchas veces con total desconocimiento, así no sea de carrera diplomática, pero hay muchas personas que han trabajado en la administración pública y en otras dependencias que sin necesidad de carrera diplomática conocen muy bien ciertas funciones. El problema número uno es que los consulados son nombrados, los cónsules son nombrados y no tienen la más remota idea de lo que realmente es un consulado. Nosotros tuvimos una ministra de justicia que creyó que el consulado era el Ministerio de Justicia, incluso dejaba hasta el maletín en el suelo para que otro se lo cargara. Hasta que alguien le dijo, doctor, eso no es el Ministerio de Justicia, esto es el consulado de los colombianos. Ya empezó a hacer las cositas por sí misma, empezó a entender que no era un consulado. Pero es la falta de experiencia, la falta de conocimiento. Ricardo, pero puedes mencionar, perdona, sí. Ricardo, esa anécdota es muy grande como para no conocerla. ¿Puedes decir nombre? Me lo reservo, pero sí sucedió. Bueno, con el solo hecho de que diga que era ministra de Justicia, yo te creo. Ya saben, el solo hecho de que diga que era ministra de Justicia, ya saben todos a quién me refiero. Pero de hecho, eso fue una anécdota que estuvo, pero en realidad el consulado, el tiempo que ella duró en el consulado fue excelentísimo. Hizo una labor pero espectacular, empezó a rendir informes a la ciudadanía, es decir, el trabajo fue muy bueno. Esa es una anécdota que tenemos, como alguna vez que nos dijo también, que nos pedía colaboración a los medios de comunicación para que transmitiéramos a los ciudadanos los programas, los planes que hacía el consulado. Entonces, que ella pedía esa colaboración. Entonces, yo le dije, le pregunté en aquel entonces, bueno, ¿y ustedes también nos van a colaborar con algo de dinero? Porque se acuerden que los medios de comunicación viven de pautas publicitarias. No, que es que no hay. Ah, vale, ustedes sí vienen a pedir y ustedes a nosotros nunca nos dan. Pues de mi parte no van a recibir ninguna promoción de ningún evento. Porque si bien es cierto que yo no trabajo esto por dinero, de las pocas medios informativos que no trabajan por dinero, aparte de las pautas que me da Google. Pero esa es una vieja práctica, no es caso exclusivo de esa cónsul, Ricardo. Por acá también se presenta muy habitualmente. Claro, ellos llegan a pedir colaboración como si creen que los que tenemos que darle somos nosotros. Es que pasan de sinvergüenzas, de verdad que sí. En vez de llegar a decir, bien, tenemos un presupuesto asignado, para colaborarle a los medios, así sea con una cosita pequeñita que no es mayor cosa, para que nos saquen este programa, esto y eso. No, queremos que nos colaboren. Ojalá nosotros vayamos al gobierno a decirle colabórenos para que no nos cobren los impuestos del catastro del ranchito que tenemos en Colombia. A ver, si nos falta un peso, ya nos ciegan, no nos reciben o nos ponen problemas. Entonces hay que exigirles a ellos para que sean ellos los que tienen que cumplir con los compromisos que tienen con los ciudadanos. Cambio de tercio, Ricardo. Recordamos grandes palabras de muchas personas, y es que los funcionarios públicos deben servirle al público. En ese sentido, sé y sabemos, hace unos días pasó usted un tema sobre el grupo de trabajo interno de Colombia Nos Une, ¿no? Ese tema de Colombia Nos Une, ¿qué tal va? Porque pues ya vimos que fue un fracaso lo del tal, entre comillas, piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, y sabemos que usted está haciendo un trabajo excelente de investigación en ese proceso. ¿En qué va eso, Ricardo? Miren, el tema de Colombia Nos Une lo hemos venido a tocar ahora, como muchos otros temas, porque es que, si bien es cierto que es una práctica normal dentro del sistema político colombiano, el de, por ejemplo, contratar personas afines a la ideología política. Eso es toda la bendita vida, se ha manejado así, incluso no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, no es criticable realmente que contraten gente de su corriente ideológica, política. El problema es aquí que contratan unos zánganos que no sirven para nada, y entonces toca sostenerlos sencillamente porque es la palanca de fulano y tal, porque fue nombrado. La investigación va muy avanzada, y de hecho tan avanzada que el próximo artículo vamos a tocar los miserables sueldos, y lo digo de esta manera porque así es, cuando les explique cómo les pagan a un multiplicador de Colombia Nos Une. Primero que todo, ellos piden que sea profesional, con un cartón universitario, que tenga una experiencia en no sé qué más cosas, bla, bla, bla, una cantidad, o sea, unas exigencias tenaces. Y resulta que en el caso, por ejemplo, les voy a poner un caso específico del Consulado de Madrid. El Consulado de Madrid tiene 2.500 euros mensuales asignados para pagar el multiplicador de Colombia Nos Une. 2.500. De esos 2.500, como las contrataciones se hacen a través de personas jurídicas, no son trabajadores de carrera administrativa ni puestos por la Cancillería, sino se hacen a través de personas jurídicas que generalmente están en cada una de las ciudades donde reposa el consulado y que ya se tiene con ellos convenios desde hace muchos años en estos casos. El Consulado de Madrid, por ejemplo, asigna 2.500 euros, les decía, y al multiplicador le pagan 1.300 euros. Los otros 1.200 se queda la ETT, o sea, la empresa jurídica, la empresa temporal que los contrata. Pero ojo con esto, 1.300 euros sin derecho a vacaciones y sin derecho absolutamente a ninguna remuneración, ni extras, ni nada. Y hay multiplicadores, y me consta, al menos en el Consulado de Madrid, y sé que existen otros consulados donde se quedan incluso hasta las 5, 6, 7, 8, 9 de la noche del consulado, van incluso los sábados, ellos no tienen ningún pago extra. Entonces realmente no hay una motivación, al menos en el aspecto económico, para que a la gente buena, gente que haya tenido experiencia, se coja esos trabajos. 1.300 euros se los gana aquí un camarero. Y no quiero ser despectivo en ese sentido, sino simplemente para decir que un camarero que generalmente no tiene una formación profesional, que no tiene una experiencia, se gana 1.300 euros, cumple con 9 o 10 horas de trabajo y hasta luego para casita y listo, 2 días en la semana libre. Esta responsabilidad de los multiplicadores es permanente. Entonces, toda una serie ahí. Y lo otro, obviamente, que también... Siga, y perdone que lo pise. Ahí hay un tema para analizar, porque recuerde que el cambio en el sistema de contratación a través de empresas de trabajo temporal fue a raíz de un problema, de una demanda que hubo de una trabajadora en contra de un consulado aquí en España. ¿Cree usted que esa es la raíz del problema o puede ser algo más? Miren, yo pienso que el papel tan importante que desempeña un multiplicador de Colombia Nos Une, teniendo en cuenta que Colombia Nos Une es el prácticamente no, es el grupo de trabajo más importante que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender lo que es la comunidad en el exterior. Y ellos, a través de sus multiplicadores, le brindan apoyo al cónsul para infinidad de cosas, a la elaboración de proyectos, aunque ellos no presentan proyectos a nombre propio, pero sí la coordinación para los proyectos y una cantidad de cosas y otra serie de situaciones que se presentan ahí y que son funciones de ellos. Entonces, el multiplicador trata en lo posible de hacer lo que pueda hasta donde está su alcance, pero de ahí en adelante realmente le queda muy difícil hacer una serie de cosas que están fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta demanda, que la conocí muy bien en alguna época, precisamente dio, aunque esta figura de contratación jurídica siempre ha existido, pero luego se le incluyó a los consulados. ¿Por qué? Porque con eso la Cancillería salva responsabilidades y la carga prestacional. Entonces, en vez de darle esa carga prestacional al trabajador o asumir al Estado, entonces resulta que se la des para que se la coman las empresas de trabajo temporal, que tienen derecho, obviamente, porque es una empresa, pero debería hacerse de otra manera. Esos multiplicadores deberían ser nombrados o bien de carrera administrativa desde Cancillería, o poner uno de los que ya están en los consulados de carrera administrativa, que ya conoce el manejo del consulado, que conoce incluso la gente, que conoce la temática, la problemática. Ellos deberían ser personas fijas en esos cargos de Colombia Nos Une. Con eso no están esos, y gente con experiencia, gente con un buen salario, porque los que ganan en la carrera administrativa no están ganando salario de cónsul, pero sí ganan buen salario. Entonces ellos deberían asumir esas responsabilidades, no tendrían por qué hacerse una contratación a través de la AGT. Bueno, correcto, Ricardo, pero el problema radicó fue en ese problema de la demanda. Entonces, obviamente, con el ánimo de salvar responsabilidades extracontractuales de tema laboral, ¿cuál sería la alternativa de solución efectiva más que cualquier cosa? Porque claro, el tema es que los multiplicadores generalmente están en el territorio. Entonces hay que ver cuál es la forma. Antiguamente se contrataban como personas autónomas, pero obviamente al cambiar el régimen y ante el temor de la Cancillería de volver a enfrentar esos temas, sobre todo de que fue la persona que demandó, fue una persona que lleva casi 8 años como contratista del consulado, pues obviamente eso genera temores, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Ahora, yo pienso que esta propuesta de que se nombre los multiplicadores de Colombia Nos Une con personal que ya hay en el consulado, es decir, gente que está con carrera administrativa, que no son de libre nombramiento y remoción, sino de carrera administrativa, e incluso los de libre nombramiento y remoción, pero que cuenten directamente por Cancillería. Porque es que miren, aquí por ejemplo, les pongo un caso, la empresa de la ETT, como no puede justificar ante la justicia española, les hablo en el caso de España, porque eso sucede casi en la mayoría de los países del mundo, como no puede justificar que le va a pagar un sueldo de 1.300 a un profesional que puede estar en 1.800, 1.700 euros o incluso más, entonces le colocan contratos dizque por auxiliar de limpieza, servidor, cafetería, aseadora o aseador. Entonces imagínate una persona de esas con qué motivación realmente va a estar ahí. Entonces yo sigo insistiendo de que los funcionarios que actualmente tienen los consulados, uno de ellos de carrera administrativa debería ser nombrado como multiplicador. Sencillamente, como ellos pueden desempeñar varios cargos dentro de su campo, pues no habría ninguna alteración de eso, porque al fin y al cabo un multiplicador de Colombia Nos Une va a ser también lo mismo que pueda hacer un momento a un funcionario, o viceversa. Y cambiarlo cuando consideren que lo trasladan de dependencia, entonces llega otro y lo manda para acá. Es decir, que el multiplicador sea una persona que haya laborado ya en el consulado. Ahora, aparte, es muy difícil, porque Cancillería no se va a echar la soga al cuello. Ellos no van a contratar gente por aparte, cuando ellos van a tener toda la carga prestacional, la carga laboral, todo lo que esto reviste, a nombre de la Cancillería. Ellos no lo van a hacer nunca. Eso es muy difícil, tendría que ver un canciller con una voluntad, pues, realmente Ricardo. A propósito del consulado, y retomando el tema de las denuncias que se han venido publicando en su portal, uno tiene que ver con la situación de la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Fue denunciada precisamente por este portal, y quisiéramos conocer las razones y cuál es la situación ahora mismo tras esa denuncia. Sí, miren, yo parto de la base de que lo que está haciendo Gillian lo hace de buena fe. Yo sé que ella lo hace en medio de su novatada y de su desconocimiento en muchas funciones de un consulado. Yo sé que ella trata de hacer las cosas de buena manera. Sí, de todas formas, permítame, Ricardo, terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Como bien se sabe, el consulado de Colombia en esta ciudad ha venido experimentando cambios en su protocolo. No es una novedad, porque todos los cónsules que han llegado, pues, también han traído novedades en la atención al público. Lo que vimos recientemente, y de hecho la cónsul lo explicó aquí en el Café Mañanero, era que se eliminaban las citas. Y efectivamente, ahora pues estamos viendo unas colas en el consulado desde las 3 de la mañana. Desde las 2 de la mañana, me dicen algunos. Hay quienes están incluso desde la medianoche, algunos días. Pero normalmente las colas están allí desde las 3 de la mañana para que una persona pueda acceder a los servicios del consulado. Hablamos de renovación de un pasaporte, sacar un pasaporte, cualquier documento, un poder, y esa fila se hace extensa. Primero hay que acceder a un número, y luego pues esa es la cita, y allí quedarse todo el día. Y esto, pues, a través de las citas telemáticas perfectamente se podrían eliminar, pero vimos que se presentaban problemas en personas que acaparaban en las citas, y fue, pues, de esa manera, tratando de eliminar esa situación, que decidieron implementar las citas directas, es decir, la atención por orden de llegada. Pero esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchas personas que... porque es que la población colombiana no solamente reside en Valencia, capital, sino también en otras provincias, y algunos vienen de distancia de 7 horas, en fin, y es todo un sacrificio, implica perder el día, y para una persona que está trabajando tiene que pedirle, por ejemplo, permiso a su jefe, en fin, es muy complicado acceder a una cita, y si a eso le sumamos también la complejidad de la atención, pues esto definitivamente es un dolor de cabeza para los colombianos. Ya más adelante, porque también lo abordas en tu portal, hay una decisión que están tomando los colombianos, especialmente aquí en España, y tiene que ver con la renuncia de la nacionalidad, pero es por producto de los dolores de cabeza, y eso lo vamos a abordar más adelante. Pero quería simplemente poner en contexto a la audiencia sobre esto que ha dado lugar justamente a una denuncia. Ahora sí, por favor, explíquenos por qué una denuncia a la Cónsul de Colombia en Valencia. Sí, Jorge, mira, conozco esta historia de principio a fin, porque cuando salió el preaviso de que iban a quitar las citas, no sé si fue a partir del 1 de junio o julio, sí, yo hablé directamente con Gillian, con la cónsul, y le dije: cónsul, me parece muy bien todas las medidas que usted quiere tomar, pero de una vez le digo que por experiencia, dentro de poco usted va a tener filas desde las 4, 3, 2 de la madrugada, y dentro de otro poco usted va a ver gente durmiendo la noche anterior en el consulado para poder sacar la cita el otro día. ¿Y qué le dijo? Es que eso ya lo hemos vivido en el pasado. Sí. En muchos. ¿Qué le respondió Jimmy? Me dijo: no, Ricardo, estas cosas hay que acabar con los hackers, hay que acabar con no sé qué, esto hay que hacer. Yo estoy modernizando el consulado. Le dije: pero es que esa no es la manera. Y yo le insistí que no era. Y le dije yo: pero es que aparte de la cita, señora cónsul, tenga en cuenta una cosa, que usted está colocando en su página web unas órdenes que contradicen las directrices de Cancillería. Por ejemplo, usted no puede exigirle al ciudadano que se registre en el registro consular o que actualice sus datos para poderle hacer un trámite. Eso es ilegal. Usted tampoco puede decirle a la gente que únicamente atiende a colombianos de la jurisdicción del consulado de Valencia, porque eso es ilegal. A un colombiano se puede atender en cualquier consulado del mundo sin importar dónde viva, salvo los casos, obviamente, de certificaciones locales, que pues nadie va a pedir una certificación en Miami viviendo en España. Pero la mayoría de trámites, registros, certificaciones de duplicados, de documentos de identificación, el pasaporte, todo eso se puede hacer en otro consulado, y usted no puede ir a decir que no lo hace ahí. No, Ricardo, mire, yo, en pocas palabras, me dijo que ella hacía lo que se le diera la gana, empezó a utilizar su estilo prepotente y engreído y soberbio. Entonces, a lo último, prácticamente nos colgamos el teléfono y dije: bueno, pues dejémoslo así. Saco un anuncio advirtiéndole a la gente lo que va a pasar, nada, le importó lo mismo. Mando un aviso a Cancillería, entonces digo: solicito que investiguen a la cónsul por extralimitación de funciones, porque ella no puede exigirle a los ciudadanos algo que no está escrito en Cancillería. Algunas directrices, unas órdenes que están. Pues a la señora le importó un pepino eso, yo le puse la denuncia, y después de que yo saco el artículo denunciando todo eso y colocando la denuncia, la señora a los 2 días sale diciendo que la han estado extorsionando por 10 millones de pesos de alguien que, para decir que no estaba trabajando bien en el consulado, que había una serie de situaciones en el consulado que ella estaba haciendo mal y que le iban a denunciar, y que si no quería que lo hicieran, que le dieran 10 millones de pesos. Eso salió a decir en Twitter. ¿Y ella denunció esa extorsión ante las autoridades competentes? Un día después de que yo saco el artículo, es que ella sale con el tal cuento de que la amenazaron. Y lo peor de todo es que nos relaciona a nosotros con esa extorsión. Esta ya se pasó de sinvergüenza, porque de victimaria pasó a ser víctima, que eso ya parece ser que es normal en la vida de la señora cónsul, de acuerdo a lo que dicen los que la conocen. Entonces, ella denuncia esto, pero nunca aporta pruebas. Entonces, yo lo que hago es mandarle eso a Cancillería y decirle: mire, esta señora no está pudiendo aquí en esto. Es más, y en esta semana, si no es hoy, le va a llegar a ella una solicitud de rectificación. Porque si ella no nos saca a nosotros totalmente de las insinuaciones que hizo por Twitter, de que nosotros podríamos estar haciendo parte de los extorsionistas o de las mafias de trámites, cuando, o sea, la gente que nos conoce sabe que eso es absolutamente imposible que nosotros lo hagamos, porque nunca le cobramos a nadie un solo céntimo. Pues esta señora nos relacionó, le vamos a pasar entonces, para que ella se retracte, especifique claramente eso en el mismo medio que lo hizo, o si no, entablaremos una denuncia penal en Colombia por injurias y calumnias, porque está nuestro nombre de por medio. Entonces, esta señora, en vez de de solucionar las cosas, lo que se puso fue a pelear contra quienes la denuncian como una especie de retaliación. Y hoy en día, aunque no he visto la página desde hace como unos 8 días del consulado de Valencia, pero hasta hace unos 8 días atrás, ella todavía seguía teniendo allí el aviso de que tenían que registrarse en el registro consular para hacer un trámite. Imagina una persona exiliada o una persona refugiada, que son las que generalmente no se registran en el consulado, o muchas otras personas por cualquier circunstancia. De ahí que el registro consular no es obligatorio. Si esta señora le dice al ciudadano que tiene que autorizar sus datos para que lo atiendan, pues lo está obligando a que se registre en el registro consular. Porque es más, ella los envía a un enlace que es el que llega al registro consular. Eso es prohibido, ella no puede hacerlo porque está obligando a la gente a que lo haga. Ricardo, una pregunta importante frente a ese tema. Los estamos dando cuenta el día de hoy, y a través de todas las investigaciones que hemos venido haciendo junto con otras personas, que a través de la llegada de muchas personas de nacionalidad colombiana, sobre todo a España, en los últimos 5 o 6 años, se están viendo cortos los consulados. El problema es que la única herramienta... Cortos de personal. Cortos de personal, obviamente, porque pues al darse solamente, por ejemplo, me imagino yo, 120, 130 turnos para atender, quiere decir que el consulado no cuenta con personal suficiente. La única manera que tienen la Cancillería para determinar el número es con la cantidad de connacionales que viven en cada territorio. ¿Cómo se puede llegar a determinar esa cantidad de personas que están en el territorio para mejorar los servicios consulares? Mire, eso es relativo de que ellos se basen para eso en el registro consular. Conozco casos, por ejemplo, del consulado en Costa Rica. El consulado de Costa Rica no tiene registrados más de 400 o 600 personas y es uno de los consulados que en toda América recibe mayor presupuesto. Entonces eso es relativo, eso parece ser que es más por la palanca que tenga el cónsul allá en Cancillería para asignarle presupuesto. Entonces eso no, eso yo no lo no pongo pues muy muy tan seguro, porque eso no realmente no se cumple. Ahora, el registro consular, sí, yo pienso que el registro consular, si no debería ser obligatorio, sí al menos debería, como se hace con el padrón en España, exigirlo en cualquier trámite que se vaya a hacer como persona que reside en España. Pero resulta que el padrón no es obligatorio que nadie lo empadrone a uno, pero sí se lo exigen a la persona. El registro consular debería exigirse en todos los trámites que una persona quiera acreditarse como en el exterior para hacerlo, bien sea en Colombia o bien sea acá, y darle cierta prioridad, porque de todas formas es una persona, los migrantes estamos catalogados como personas de alta vulnerabilidad. Así está por la ONU, y la OEA establece muy bien que la migración son integrantes de una sociedad en una precaria situación, en vulnerabilidad. Entonces, en los consulados eso debería exigirse, pero mientras que no se exija, no tienen por qué ponerlo en práctica. Ahora. Es un tema muy complicado, muy extenso, sí. Y vamos a tener que seguir abordándolo en otros programas. Ricardo, agradeciendo inmensamente la atención. Estos asuntos por primera vez se están ventilando abiertamente. Y qué bueno que se tenga también esta difusión a través de la radio, otro de los medios de comunicación que llega fácilmente a la población inmigrante, porque perfectamente muchos están haciendo sus oficios y están escuchando, y de esta forma pues estamos actualizando a la diáspora, en este caso colombiana, pero ya aquí saben que aquí en el Café Mañanero vamos repasando en todas las comunidades inmigrantes residentes en España. Ricardo, a toda esta problemática hay que sumarle que está pasando, no sé si está ocurriendo con el resto de consulados, pero resulta que las personas, sí, efectivamente, madrugan a hacer la fila y a las 8:30 de la mañana en el consulado le dicen, no, el sistema se cayó. Y no atienden durante todo el día. ¿Cómo le parece? Y esa situación se está repitiendo. Por lo tanto, la gente que hizo fila el día de ayer tiene que volver a hacer fila el día siguiente, volver a madrugar y a ver si hay suerte y el sistema está funcionando. La cónsul dijo aquí en el Café Mañanero de que se iba a poner en más, se iba a implementar un nuevo software. Entonces yo no sé, tengo entendido que eso lo implementa, lo pone la Cancillería, de tal manera que tampoco está funcionando del todo bien, donde se está cayendo con cierta frecuencia. Sí, miren, en principio partimos diciendo que el sistema genérico que tiene la Cancillería para eso se llama CITAG, sí, que es el Servicio de Información y Trámites al Ciudadano. Ese es el CITAG. A través de ese CITAG, que es una plataforma virtual, se hacen todas las citas y se atiende una serie de peticiones. Es un programa que ya está obsoleto porque se creó hace más de 12, 14 años, cuando la tecnología sabe muy bien que casi que a diario está avanzando. Entonces es un programa muy, muy obsoleto y es muy fácil de acceder por cuenta de los hackers. es un sistema que no tiene las máximas medidas de seguridad, por lo tanto un sistema, la misma Asociación de Diplomáticos Colombiana denunció eso ante el canciller, recién tomó el cargo, pero no se ha hecho nada para eso. Entonces a ellos les pareció muy fácil decirle a sus consulados, miren, hagan lo que ustedes humanamente posible puedan, porque nosotros en este momento estamos jodidos, no hay plata para actualizar un sistema de esto, para plataforma más sofisticada, más moderna. Entonces los consulados han tenido que ingeniarse en miles de formas para poderle quedar bien a sus ciudadanos, han tenido que buscar la forma de o bien sacar las citas a correo electrónico o bien contratar un software independiente, que es lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso el consulado de Madrid, y hay varios consulados que ya lo han hecho. Entonces, le soltaron la pelota a los consulados por la incapacidad que tiene Cancillería, porque en este gobierno, desgraciadamente, desafortunadamente, creímos que iba a haber un cambio a favor nuestro en aumento de presupuesto y demás, y resulta que este gobierno lo que ha hecho es suprimir más trabajadores, mermar el presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sencillamente se dedica a otras cuestiones. Pero bueno, cada gobierno llega con su mentalidad, con su forma de querer hacer su gobernabilidad, y se emplean estas maneras. Entonces, aquí el problema radica es en que tiene que existir un software general que maneje Cancillería, como el CITAC, pero moderno. Lo que pasa es que vale una millonada. Bueno. Y no lo quieren hacer. Así que esa es la problemática. Y lo otro, obviamente, lo que decía ahorita José Ángel, es la precaria, o tú mismo lo decías, Jorge, la gente que hay en los consulados. Hay muy poca gente. Nosotros conocemos consulados donde hay 3 funcionarios para atender a 40, 50 personas diarias. Hay 5 consulados en los Estados Unidos, nada más hay 5 o 6 consulados, por ejemplo, un consulado como Miami. La problemática de los consulados, vamos a seguirla abordando aquí en el Café Mañanero. Ricardo, muy amable, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, pero te pedimos el favor que nos sigas compartiendo este y otros temas que estás denunciando a través de tu plataforma y que son de mucho interés para la diáspora colombiana. Que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge. Pero recuérdanos a la dirección de el portal. Sí, la dirección es Colombianos en el Exterior y Retornados, Colesred. Termina en TD. Colesred.com. .com. Y estamos en redes sociales, en Twitter, en todas las redes sociales. Así que es información actualizada. No sobra decir que todas, absolutamente todas las informaciones que nosotros plasmamos en esa página son investigaciones que pueden ser de un día como pueden ser de años, y que todas tienen acervo probatorio. Así que absolutamente todo lo que decimos allí, siempre anexamos las fuentes de dónde viene, especialmente de la parte institucional colombiana. Así que todo el mundo está, es una plataforma dedicada única y exclusivamente a tratar temas relacionados con los colombianos en el exterior, la población retornada y en general con la política migratoria colombiana. Así que los invitamos, cualquier duda que tengan, también la pueden consultar a través de nuestro correo, y en fin, estamos a su entera disposición. No cobramos, aclaramos, nosotros no le cobramos absolutamente a nadie ninguna asesoría. Las demandas que ellos quieran ponernos, quieran enviarnos, las recibimos, las analizamos, las investigamos y nos encargamos de denunciarlas. Entonces, todo esto es con pruebas, así que muchas gracias a la gente que nos visita y esperamos que nos sigan visitando, porque es información de verdad. Somos una, lo digo humildemente, somos una biblioteca virtual en temática migratoria para los jóvenes del exterior. José Ángel nos conoce desde hace muchos años, es más, funcionario. José Ángel es cofundador de esta plataforma, porque comenzó con nosotros, aportando muy buenas ideas, incluso es columnista de nuestra plataforma. Así que nada, pues muchas gracias, Jorge, nuevamente, y estamos disponibles para cuando tú quieras volver a tratar cualquier tema. Gracias, Ricardo. Que tengas un feliz día. Igualmente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta vamos a estar dando cuenta de lo que está pasando en el caso de Rubiales, luego de que anunciara su renuncia y, bueno, los cargos que le están imputando. ¿Cómo queda Rubiales en estos momentos ante la justicia española? Lo que le pueden imputar, el asunto es bastante complejo, pero ya lo vamos a estar abordando con nuestra experta en el tema. Ya regresamos. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. 693-220-0932. Bar Restaurante La Serrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Mis amigos, les saluda el maestro Sebastián, invitándonos para que diariamente a través de esta bella estación de radio nos sintonice, donde va a encontrar en el programa de orientación, consejería y ayuda espiritual, donde le voy a decir por qué usted no progresa, por qué no triunfa en la vida, por qué el dinero se va de sus manos, por qué la persona que usted ama no le corresponde como usted lo desea. Si tu compañero o la compañera se fue de tu lado, hago que regrese suplicándote, rogándote, implorándote y que nunca más se vaya de ti. Levante su teléfono ahora mismo para que reciba lectura del tarot. 600-572-844. Repito, a toda aquella persona que le duele la espalda, la cabeza, la cintura, que no tenga suerte, llame ya. 600-572-844 y reciba lectura. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. El café mañanero. Disfrútalo. Ya está llegando por aquí Mireia Company, que viene a abordar un tema muy interesante, muy polémico. Pero antes, Carlos Angulo brevemente nos comparte de qué se está hablando en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora, nos encontramos con el nombre de Ahsoka, ya que ya se encuentra disponible el episodio número 5 de la reconocida serie de Star Wars en la plataforma de Disney Plus. Entre otros de los anuncios más importantes está el Apple Event 2023, en el que se presentaron nada más y nada menos que nuevos artilugios con respecto a la siguiente generación de productos Apple, entre los que se encuentran el nuevo iPhone y por supuesto el nuevo Apple Watch. Entre otras de las tendencias a esta hora, está siendo comentado el cantante puertorriqueño Bad Bunny, debido a que confirmó que pronto saldrá su nuevo álbum y que será completamente diferente al estilo que vimos en su más reciente producción Un Verano Sin Ti. Entre otros las tendencias del día, tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que recordamos el conquistador RTV y por supuesto el tesoro Pokémon, ya que se anuncia una nueva saga del videojuego que próximamente tendrá una nueva actualización para todos los fanáticos de la reconocida saga japonesa, resumiendo así lo más importante a esta hora en el resumen de las tendencias de las redes sociales. El café mañanero, disfrútalo. Continuamos compartiendo el café mañanero. En el caso Rubiales, un juez de la Audiencia Nacional va a interrogar al presidente. Bueno, todavía no se conoce oficialmente que le haya renunciado. Él dijo que va a renunciar, ¿no? Pero oficialmente todavía que yo no he visto el documento de renuncia de Rubiales, no sé si ya lo han publicado. Repito, todo esto a raíz del caso a raíz del beso a Jenny Hermoso. Rubiales, que ha ofrecido la primera entrevista tras todo este escándalo, insiste en que no hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso, dice textualmente. Y precisamente porque no solamente por el beso, sino también porque se han visto otros casos en España, como el tocamiento del trasero de una mujer, una reportera en directo, además, ¿no? Todo esto también se ha considerado como una agresión sexual, pero de pronto no ha tenido la misma repercusión. ¿Y cuántas no le tocarán o le pasarán cosas similares en la calle? Pero como no son famosos, pues los casos no trascienden. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Ahora sí, Mireia, ahora sí. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. ¿Cómo se está poniendo el caso Rubiales? El caso pinta que va para largo, a pesar de que todos pensaban que con el anuncio de la renuncia ya se iba a dejar de hablar de Rubiales. ¿Cómo ves tú el panorama? Ya te preguntaba en el programa anterior, el miércoles anterior, que, bueno, en aquel entonces todavía Jenny Hermoso no había presentado la denuncia contra Rubiales. De manera que la fiscalía ha mostrado una, se ha mostrado muy activa precisamente frente a este caso. Ya saben cómo son las cosas también cuando la política mete mano. Y sí quisiéramos saber cómo pinta este caso Rubiales. Ha dicho que va a renunciar, ¿no? Pero ¿cuáles son los cargos que se le pueden imputar a Rubiales? Mira, primero, lo que me acabas de decir de la fiscalía llama mucho la atención, porque normalmente no es el criterio que sigue la fiscalía, porque la fiscalía solo actúa normalmente de oficio cuando son menores de edad o tienen alguna discapacidad. Entonces llama mucho la atención que haya cedido a esta presión mediática y se haya puesto manos a la obra. Eso ya a los juristas ya nos llama bastante la atención. Jenny Hermoso tiene 33 años. Exactamente. Pero aquí recordemos que ha sido mediático, lo ha visto todo el mundo, es internacional el beso, todo el mundo opina. Entonces, digamos, la fiscalía aquí ha cambiado su criterio, porque él normalmente no entra de oficio en estos casos, y aquí, sin embargo, pues se decidió libremente a iniciar la querella. ¿Cómo pinta para Rubiales? Pues bueno, aquí lo que hay que decir es que sí, se le va a investigar por una posible agresión sexual. La agresión sexual, en realidad, tal y como ya nos dan a entender todas estas noticias de como no hay consentimiento hay agresión sexual, bueno, es que esto no es exactamente así. Es uno de los factores que se investiga, porque una agresión sexual obviamente se realiza sin consentimiento, pero hay otro factor determinante que se nos está pasando por alto, que es ese carácter sexual del beso. Ahora lo que se va a investigar, que ya se ha iniciado, por eso han pedido ya el magistrado que lleva abierto todas estas diligencias, todos esos vídeos, para averiguar si ese beso en realidad tiene un carácter sexual, tiene un carácter erótico o simplemente es un beso de afecto. De aquí va a depender si es constitutivo de una agresión sexual. Es muy común en nuestra cultura el beso, es más, una de las señas de identidad, nuestra cultura occidental. Hay otras culturas, por ejemplo la asiática, donde no existe ese contacto personal. Pero también es verdad que en muy pocos casos he visto personas que se dan un beso para saludarse, un beso en la boca o un beso de afecto, ¿verdad? También es cierto, y el fútbol lo refleja, como cuando se anota un gol, incluso entre los hombres se abrazan, se cargan, en fin, se le olvida mucho la euforia, sí, da lugar a muchas pasión, muchas emociones, desata emociones, eso es el fútbol. Y aquí terminaban de lograr la victoria quizás más grande en toda la historia del fútbol femenino, un título mundial de la absoluta femenina. Y fue en medio de ese ambiente que se dio ese beso. Si bien hay que reconocer de que a todas luces parece una ligereza del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero ese tema ya lo hemos abordado en otros casos y no quisiera desaprovechar la oportunidad, Mireya, para que hablemos entonces de esa cita que tienen Rubiales este viernes ante la Audiencia Nacional. Será exactamente a las 12 del día. Tendrá que acudir al Juzgado Central de Instrucción número 1. El magistrado también ha pedido la recogida de videos del beso desde todos los ángulos. ¿Qué se puede determinar allí, Mireya? Claro, Francisco de Jorge lo que ha hecho es recabar todos los audios, todos los vídeos, para que se vea desde todos los ángulos. Es lo que está intentando averiguar si hay un carácter sexual o no hay un carácter sexual. ¿Cuál era el contexto? Es decir, el antes, el durante y el después, que el después también se nos olvida, porque resulta que también ha pedido los vídeos del autobús donde las jugadoras hablan de ese beso. ¿Cómo puede incidir también precisamente esos besos posteriores? Porque ya se lo tomaban, como dicen popularmente, de cachondeo. Más decían, se casan Jenny y Luis, y luego planean un viaje, se ve que de forma espontánea, a Ibiza, y ellas corean Ibiza, y ella también, contenta, feliz, pero luego el caso pasa a manos de un sindicato que la representa a ella, y ella quiere dar la sensación otro matiz. También es cierto que las disculpas que ofreció Rubiales fueron un poco tibias, y eso no ayudaron, desde luego, no sirvió una cierta contundencia, o por lo menos de ciertos sectores no lo consideraron así, y esto pues nos ha llevado todo este escándalo que ha estallado en no solamente en el fútbol femenino, con la selección española de fútbol femenino, sino también en la federación en general y el fútbol a nivel internacional. Vaya escándalo. Entonces, tendrá el señor Rubiales que acudir este viernes ante la justicia. A declarar para ver qué es lo que pasó, cuál es su versión. Y también, sobre todo, lo que se va a hacer hincapié en esos vídeos, ¿no? Que es lo más objetivo que hay. Sí, ya. ¿Y cómo puede incidir esos, esos otros vídeos donde ella en ningún momento se le ve afectada, que esté agredida, no la vemos en ningún momento llorando, lamentándose, ni rechazando, ni nada por el estilo? No sé si también no era el momento. Claro, no era el momento, no obstante, todo esto se va a tener en cuenta. ¿Cuál es la reacción que tiene ella al principio? ¿Qué es lo que lleva al beso? Porque lo que hay que ver es qué es un beso, ¿es espontáneo, es sorpresivo y va a hacerlo adrede? Esto también se mira. Sí. El señor Rubiales se le daba toda la que pasaba para felicitarla, un abrazo muy fuerte, muy efusivo. Sí, le daba dos besos en la mejilla y bueno, pues a todas algunas las cargaban, se cargaban. Y en ese, en el de caso de Jenny, pues como ella venía de botar un penalti, porque hay que recordar que ese es un factor diferencial, el por qué hubo o pudo haber, de pronto más intensidad a la hora de felicitarla. Es decir, además de felicitarla, hubo consolación por parte de Rubiales. Sí, la verdad es que todo esto es lo que el señor juez pues va a ver, si tiene ese carácter sexual o no lo tiene, porque no todo aquel beso que no sea consentido consiste en una agresión sexual. Y por ejemplo, ayer cuando saltó la noticia de ese mozo que ha denunciado a una integrante, una manifestante de los del famoso 1 de octubre, del famoso referéndum, cuando fueron a quitar todas las urnas, que se le abalanzó, le dio un beso en la boca, también es el mismo caso. Aquí es que es una agresión sexual, bueno, aparte que este delito ya está prescrito y no se va a llegar a nada, pues obviamente no se le ve ese ánimo de que tenga un carácter erótico, no se le ve ese ánimo libidinoso, lo único que se le ve es que quiere ver cuál es la reacción de ese policía. Entonces, ¿puede ser un beso una agresión sexual? Que es precisamente lo que tiene contra las cuerdas a el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Repito, se va a sentar ante el banquillo de los acusados, ante un juez de la Audiencia Nacional, que lo va a interrogar este viernes a las 12 del día, exactamente en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid. Y precisamente por este beso que ya conoce todo el mundo. La pregunta: ¿puede ser un beso una agresión sexual? Puede ser, hay en casos en que sí, pero hay que cumplir estos tres requisitos: que no haya consentimiento, que tenga un carácter erótico y que la persona, el autor, sepa que no cuenta con el consentimiento. En función de estos tres requisitos ya se determina si hay una agresión sexual o no. En el caso de Jenny Hermoso, uno puede deducir fácilmente de que tal vez no hubo consentimiento. Pero de allí a que tenga un carácter erótico, queda más difícil de demostrar, ¿no? Claro, por eso el juez ya ha pedido que le den todos estos vídeos para ver si todo lo que ve le lleva a deducir que hay un carácter sexual o no hay un carácter sexual, sino que es fruto de esa euforia del momento. La euforia del momento, la euforia que desata el fútbol. Bueno, ya lo notábamos aquí, que además de felicitarla, Rubiales, además de darle un abrazo y un beso a todas las jugadoras que pasaban, como lo hacían también quienes le estaban acompañando ahí, el caso de la reina, que hasta la reina se saltó el protocolo, demostraba la euforia que había. Bueno, en el caso de Jenny Hermoso, además de felicitarla, había consolación porque había desperdiciado una pena máxima sin consecuencia, porque al final en la selección española logró el título. La pena, desde luego, que todo este título se haya visto ensombrecido por todo este escándalo. Y Rubiales, que ha anunciado que va a renunciar a la Real Federación Española de Fútbol. Oficialmente, repito, todavía no conozco el documento de su renuncia ni cuándo lo va a hacer, pero lo ha dicho en una entrevista, la primera que ha ofrecido, y ha sido al canal Sky tras todo este escándalo. Lógicamente se siente solo, y en verdad lo está, pero todavía hay cosas que lo sostienen en el cargo, pese a todas las denuncias, las fiscalías y todas las organizaciones que ahora mismo lo tienen en la mira. ¿Qué podemos Ya para finalizar, anotar sobre este caso. Hay que ser cautos, porque no toda agresión sexual, aunque no haya consentimiento, no todo es una agresión sexual, porque siempre nos hacen hincapié en ese consentimiento por la famosa ley del sí es sí, que es un bulo, que el consentimiento antes estaba igual. Lo que pasa que sí que es cierto que han hecho un poquito de hincapié ahora con esta ley, pero está igual. Entonces falta ese carácter sexual. Sí, se demuestra que hubo un carácter sexual, pues será una agresión sexual, pero sí que se demuestra que lo que hubo fue un momento de euforia, pues no va a ser constitutivo de un delito. Un momento de euforia. Este caso, ¿cuánto tiempo puede tardar en resolverse? Las denuncias van a una velocidad impresionante, las acusaciones, ¿no? Pero ¿cómo crees que se lo va a tomar la justicia? Pues están yendo bastante, bastante rapidito, entonces quizá ya para el año que viene ya se sepa algo. El año que viene. Sí. Bueno, la justicia va despacio, quizás va a otra velocidad en la política o lo que quiera pensar la gente. Mireya, muy amable como siempre, gracias por acompañarnos y seguiremos atentos a este y otros casos. Repito, hoy la pregunta: ¿puede ser un beso una agresión sensual? Depende. Ya sabemos que depende del consentimiento y del carácter sexual. Siempre va a depender. ¿Ese beso es erótico o no es erótico? Esa es la justicia española, particularmente en el caso Rubiales, lo va a determinar y estaremos atentos al caso. Que tengas un feliz día, Mireya. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con la información deportiva. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia, informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores, tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón tostado. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Shock. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de 4W de Rentacar. Pueden entrar precisamente a la página web 4wdrentacar.com y alquilar el coche que quieran en la ciudad que quieran en Colombia. Atención a la gente que está acá en España. Es un servicio confiable, con seguro, y va a encontrar todo tipo de carros o coches, como se dice acá en España. Vamos con la actualidad deportiva, que empieza con fútbol. La selección española de fútbol, ¿sí?, que goleó a Chipre. Partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Otra goleada, mejor dicho, 6-0. 6-0, recordemos que en el partido anterior goleó a Georgia 7-1. Entonces anotó la selección 13 goles en dos partidos. La verdad es que los rivales tampoco era que representaran resistencia, ¿no? Pero hay veces, de todas estas selecciones hay que cuidarse. Próximos rivales, Escocia y Noruega. Ya ese será otra historia. Son rivales muy diferentes en el mes de octubre. Bien por la selección española, que demostró que tiene pegada. Había que golear y golearon. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, donde también se jugaron partidos, pero de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y aquí están los resultados. Atención. En el compromiso que cerró la jornada, Brasil derrotó a Perú 1-0. Sí, por la mínima diferencia. El gol lo marcó Marcos Aoas. Sí. Brasil pisando fuerte. 2 victorias. Recordemos, doble jornada también. En el otro compromiso. Chile empató 0-0 con Colombia. Mientras que Venezuela dio cuenta de Paraguay, le ganó 1-0. En el último minuto, Rondón le dio la victoria al conjunto vino tinto. Ya tiene 3 puntos. Ya vamos a ver precisamente la clasificación. Y otro equipo que ganó fue Ecuador, 2-1 a Uruguay. Los goles de Colombia, perdón, de Ecuador los anotaron Félix Torres y Caicedo. Agustín Canovio descontó para Uruguay. Argentina goleó a Bolivia 3-0. Goles de Enzo Fernández, Nicolás Tafrico y también Iván González. Bueno, esos fueron los marcadores entonces de esta fecha. La primera precisamente de esta fase de clasificación para el Mundial de 2026. ¿Cómo queda la tabla de clasificación? Primero entonces Brasil con 6 puntos. Segundo, Argentina con 6 también. Tercero, Colombia con 4 puntos. Luego encontramos a Uruguay con 3 puntos. Uruguay 3 puntos. Venezuela 3 puntos. Ecuador 3 puntos también. Y los últimos lugares para Perú y Chile. Pero Chile tiene 2 puntos. Los últimos lugares, sí, efectivamente. Último lugar para Bolivia, que no tiene puntos. Los próximos compromisos serán, y esto será la jornada número 3, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Brasil, Venezuela. Compromisos que se jugarán en el mes de octubre. Escuchemos al técnico de Argentina, Scaloni, luego del compromiso ante Bolivia. Ganó Argentina por goleada, pisando fuerte el campeón del mundo. ¿Cuál es la postura? Hoy se lleva la victoria, hoy puede... Ya, que larga, ¿no? Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Bueno, tiene su dificultad y ya está, no quiero entrar en problemas, en debate, pero que la tiene la dificultad es evidente, como hay otras canchas que tienen otra dificultad. Punto, no hay otra cosa que quiero decir ni aclarar. Profesor. El técnico de la selección argentina, Scaloni, destacando que tiene una dificultad ganar en la altura, porque el partido se jugó en La Paz. Dejamos el fútbol y pasamos ya a la Vuelta a España, porque hoy se corre lo que para algunos es la etapa reina. Hablamos de la 17ª etapa, todo esto tras la etapa 16 que se corrió este martes, con triunfo para Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, que sigue demostrando que es el equipo más fuerte del pelotón. Sí, la etapa corta de 120 kilómetros terminaba en un puerto de montaña de segunda categoría y ahí se vio toda una exhibición por parte del vencedor del Tour de Francia. Y por otra parte, hombre, fue también las imágenes que dan para la historia, como la mayor gran parte del recorrido fue bajo la lluvia. Las imágenes impresionantes, demostrando el esfuerzo que hacen los ciclistas en la vuelta. La vuelta entonces que hoy se cita con la alta montaña.

de amor.